Vamos a hablarte hoy de amistad, de Japón, de anarquismo, de Granada, en un programa muy ruidoso y con mucha distorsión. Vamos terminando la quinta temporada. Que suene la alarma, que prenda la mecha, que arda la hoguera. Esto es Sin Juegos. No nos dan miedo las ruinas, porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Y el rap que escucharía Camilo en Sierra Maestra. I'm a real negro. Hola, hola, aunque hoy lo mismo debería ser arigato. Prendemos la mecha de una nueva hoguera de Cienfuegos, número ya 131. Ahí, Capicúa. Desde la Sierra Maestra Pinteña, pone la voz y los mandos este que os habla. Comandante Buenaventura Cienfuegos, encabezando la guerrilla político-musical que se replica en Radio Xata en Pinto. Ovejas Negras, Ágora Sol Radio desde Madrid, Radio Almaina desde Granada, Radio Activa desde Alcoy, Radio Argallo desde Cantabria y Radio Clara, Yuri Libertaria, desde Valencia. Como digo, hoy llevo yo, el comandante, la voz y los mandos, pero, sin embargo, no la táctica y la estrategia. El guión de esta hoguera número 131 pasa a ser, dentro de un par de parrafitos, de M y K. La guerrilla radiofónica surge en la Sierra Maestra Pinteña, pero nuestra vocación es universal y rompemos fronteras una vez más con esta magia de la radio, la mesa de sonido, los micros, el Audacity y esas cositas tan bonitas. Pues decía, además de las radios libres y comunitarias mencionadas, recuerda Cienfuegos, puedes escucharlo cuando y donde quieras y tengas internet en la web cienfuegosradio.com y las plataformas iVoox, Spotify y Archive. También con ese nombre, Cienfuegos Radio, estamos activos en Twitter, Facebook e Instagram. Y también hay un grupo de difusión en Telegram con el nombre de Podcast Cienfuegos. Así todo junto. A ver si llegamos a los 100 antes de acabar la temporada. Sería un subidón. Y lo decíamos, en esta hoguera 131 hablamos de amistad, de Japón, de anarquismo, de Granada, en un programa que va a salir muy ruidoso y con mucha distorsión. Y M son amigos desde hace casi 25 años y pasan la pandemia en distintos continentes. Esto que sigue es una versión editada de los mensajes que se intercambiaban de una punta a otra del mundo, hablando del pasado, del presente y del futuro, pero sobre todo, de música. No se sienten especialmente viejos ni son nostálgicos, pero ya no tienen abuelos y han pasado por la experiencia de tener que cuidar a sus padres. El cuerpo les empieza a dar toques de atención, aunque por ahora lo compensa el que los excesos cotidianos de la juventud sean cada vez más esporádicos. Mientras pasa la vida y el COVID, ellos se mandan música a través de enlaces de Telegram. Desde Japón, Kala recomienda a M, que está en Galicia, el gran pelotazo de la música en gallego del año 2020, el año en el que el trap empezó a ser mainstream porque le flipa. En las semanas siguientes, M, que ya había oído el tema pero no le había prestado atención, lo escucha un montón de veces, porque ahora se lo ha recomendado a alguien que siempre le hace buenas recomendaciones. Y cuanto más lo escucha, más le gusta. Boyanka Kostova, Muiñeira, de Interior. Parruco foi ao muiño, volveu cheo de fariña. El muiñeiro non é, eu non sei con quen andaría. Non sei con quen andaría, que mira como camiña. Marchou onte pola noite, volveu hoxe polo día. Kostova. Estás escuchando Cienfuegos. Kai y M se conocieron el primer día de instituto porque los dos llevaban la misma camiseta de Defcon 2. Eran los 90 y la música, como las fotos o los textos, necesitaban un soporte. Kai y M intercambiaban música metida en cassettes, que normalmente eran piratas y regrabadas. Los únicos originales que circulaban eran las maquetas de grupos locales con la etiqueta No pagues más de 500 pelas. Carajo, Querida Pulga, Luis Ricardo Borriquero y su amigo el Farfollas, todo con muchas cas, tocaban actualmente en el local ocupado del número 190 del Camino de Ronda de Granada. Allí pasaron nuestros protagonistas muchas horas, en conciertos, charlas, asambleas, exhibiciones de graffiti, cobrando o pagando entradas, detrás y delante de la barra, y allí vieron también grupos como Lágrimas y Rabia, Non Servium, Los Crudos, El Corazón del Sapo o Manolo Cabezabolo. El local, situado en unas antiguas cocheras de la Renfe, cambió de nombre varias veces, resistió al mercado inmobiliario, a veces violentamente, durante más de 25 años, y sobrevivió a decenas de generaciones de militantes. Pero en febrero de 2021 ya no hubo más resistencia y empezó el derribo para que en el solar se construyan, en una operación típica de pelotazo inmobiliario, bloques de pisos. Tantos años después, esta canción de Carajo tiene otro significado. Y aquí vamos a seguir. Y lo que sé. seguimos aquí de carajo. Seguimos aquí en Cienfuegos 131. K está en Kioto, una ciudad pequeña para los estándares japoneses, muy turística. Antigua capital imperial, la leyenda dice que los americanos no la arrasaron durante la Segunda Guerra Mundial porque algún militar de alto rango la conocía y le pareció un sacrilegio arrasar un sitio tan bonito. Está muy cerca de Osaka, la segunda ciudad de Japón. Kioto también tiene una universidad muy prestigiosa que en algunos campos supera a la de Tokio. Se dice que si vives 2 o 3 años seguidos, aquí puedes vivir en cualquier lugar del mundo porque tiene un clima extremo con inviernos muy fríos y veranos muy calurosos. En la región histórica de la que forma parte Kioto, Kansai, tienen un acento particular, el Kansai-ben, también se le llama Kinki. El acento específicamente de Kioto, el Kioto-ben, es aún más marcado y sus habitantes tienen fama de ser ruidosos y de hablar muy fuerte. K y M escuchan trap y hip-hop, pero una de las cosas que les une es la inclinación natural hacia el ruido hecho con guitarras, como el de aquellas cassettes que se prestaban en los recreos. Y en Kioto K lo ha encontrado, porque allí también hay punkis. De allí son Otoboke Beayers. Es imposible ponerles una etiqueta. Lo más difícil de este guion ha sido, sin duda, elegir solo una canción suya y después explicar lo que dicen. Utilizan mucho el Kansai-ben y el Kioto-ben, de manera que su forma de hablar está muy lejos del japonés estándar. Son, en general, muy de Kioto. Por ejemplo, su disco anterior se llamaba Okashiyasu. Es la palabra que usan a modo de saludo en las tiendas en esa ciudad, y es algo muy particular de allí. En el resto de la región usan Maido, y en el resto del país usan Irasaimase. Esto de los saludos es una de las costumbres que más le molestan acá. Cuando cualquier persona entra a un local comercial, todos los trabajadores le dicen a modo de bienvenida Irasaimase, o la palabra que se usa en ese sitio, a veces a gritos, y lo van repitiendo a medida que se crucen con el cliente por la tienda. El título de la canción, que es una continuación, se puede traducir como «Después de follar conmigo, comes lo que cocina tu mujer». Aunque según han declarado, no se refiere a ninguna experiencia concreta, sino que es una forma de hablar del amor no correspondido. Vamos con Otoboke Beayer y la canción, a ver qué tal suena, sale el título, Anata Watashi Daita Ato Yome No Messi. Después de follar conmigo, comes lo que cocina tu mujer. El matrimonio no es ninguna tontería en Japón. Casi no hay niños nacidos de parejas no casadas. Son muy pocas las parejas que viven sin formalizar su estado y también el divorcio es muy raro. Muchas parejas optan por matrimonios cristianos o por ceremonias parecidas a las cristianas, a pesar de que es una religión con pocos adeptos, y otras siguen rituales sintoístas o budistas, a pesar de que el matrimonio en sí mismo es puramente civil en el país. Después de la boda, los cónyuges tienen que tener el mismo apellido, lo que en la inmensa mayoría de los casos significa que la mujer adopta el apellido de su marido. Tampoco existe el matrimonio homosexual, aunque muchos ayuntamientos han modificado su normativa para emitir certificados de convivencia a parejas del mismo sexo y han ganado en los tribunales las demandas contra esa práctica. Muy pocas mujeres casadas trabajan en Japón. Solo un 12% de la población activa son mujeres. Para comparar, en España son el 46%. El imaginario colectivo sigue muy anclado en la idea de la mujer cuidadora y las interminables jornadas laborales hacen muy difícil que los varones asuman tareas domésticas y que las mujeres compaginen sus labores con la actividad fuera de casa. La principal deidad y matriarca del linaje imperial, Amaterasu, es femenina y en la historia japonesa abundan las emperatrices como Kokenteno o Suiko, que lo eran por derecho propio, no por matrimonio, y ejercían directamente el poder. Se cree que la llegada del confucianismo fue el origen de la retirada a lo doméstico de las mujeres, alcanzando su punto culminante con la publicación del Onna Daigaku, Manual de la Mujer, en el siglo XVII, donde se proporcionaban las medidas para una educación y formación de la mujer perfecta en una sociedad profundamente jerarquizada. Las encuestas dicen que en general la sociedad japonesa no es tan conservadora como se podría pensar y aceptaría un papel más activo de las mujeres y una mayor visibilidad y derechos para homosexuales. Una encuesta del año 2010 descubrió que solo el 10% de los hombres casados querían que su mujer fuese ama de casa, y en 2015 la mayoría de la población estaba a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo. Pero otra parte, hay un problema con las encuestas. En Japón hay una cultura muy fuerte de no disgustar a nadie, que se llama tatamae, como nos explica acá. Y puede ser que esas encuestas reflejen más lo que las personas creen que se espera que piensen y no tanto lo que realmente piensan. Sobre el papel, nunca se ha penalizado la práctica homosexual entre adultos y las mujeres son iguales a los hombres desde 1946. El gobierno lleva desde 2015 fomentando la entrada de las mujeres en el mundo laboral como respuesta a la falta de mano de obra que sufre el país. Las mujeres estudian, sacan buenas notas y los padres esperan de sus hijas un rendimiento académico igual al de los chicos. ¿Dónde está entonces el problema? Pues parece ser que la cultura empresarial tiene parte de la culpa. Las empresas contratan trabajadores jóvenes pensando en que estarán con ellos hasta la jubilación y esperando que organicen su vida en torno al puesto de trabajo. Esperan que las mujeres dejen de priorizar su empresa cuando se casen, tengan hijos o su trabajo y el de su marido sean incompatibles. Y por eso no contratan a chicas o solo las contratan para puestos temporales. Esperan que los hombres tengan una esposa que se ocupe de todo lo práctico para que ellos puedan dedicarse a trabajar. Y esto también hace que los gays no se atrevan a declarar públicamente su condición. La administración y los partidos políticos también son, en muchos sentidos, responsables. Muchos más conservadores que el resto de la población, a pesar de defender políticas feministas sobre el papel, los insultos machistas a parlamentares y cargos públicos son habituales. El machismo laboral no impide que Japón sea un país muy seguro para las mujeres, que desde siempre haya habido protagonistas femeninas en sus movimientos sociales, artistas y algunas líderes políticas. Por cierto, Otoboke Beaver venían al Sonar este 2021 y lo suspendieron, así que habrá que estar atentos por si vuelven a anunciar fechas por aquí. Los papeles de hombres y mujeres son culturales, pero otras cosas que pensamos que son más naturales, como dónde y cómo dormimos, también. Muchos japoneses piensan que en España nos echamos la siesta todos los días, sin excepción, aunque eso es algo que está muy lejos de ser verdad. Y en los países occidentales, dormir se considera algo más o menos íntimo, y es muy raro ver a alguien dormido en sitios públicos, salvo que sea un niño o un sin techo. Hacemos una excepción en los autobuses o en el metro, pero en general para un adulto quedarse dormido en un espacio público o en el trabajo es algo vergonzoso. Sin embargo, en Japón, mires donde mires, siempre hay alguien durmiendo. Siempre hay trabajadores durmiendo en los parques o en las estaciones, o estudiantes dormidos sobre los apuntes en cualquier cafetería. Así que vamos a oír una canción sobre dormir. El título, O Irune, la siesta. Volvemos para eso a Kioto. Allí están afincados Flat Sacks, que aunque son originarios de Osaka, K los ha visto varias veces en directo y dice que son potentísimos. También dice que el cantante, Kaoru, es un tío muy majo. La canción que vamos a oír se llama La Siesta y cuenta que se va a pasar el día durmiendo porque no tiene nada que hacer y después, como ha dormido todo el día, por la noche no puede dormir y eso pues, le da miedo. Flat Sacks o Irune, La Siesta. gusta. Sax o Irune, la siesta. K no es un turista, pero no es tampoco totalmente japonés, y por eso identifica cosas que le chirrían. Aunque la estética de los punks de allí esté llena de haz de anarquía y de otros símbolos que nosotros identificamos como políticos, es una música sin esa carga. La historia de los movimientos políticos de Japón son muy distintos de los europeos. Por ejemplo, el Partido Comunista es, desde hace muchos años, la segunda fuerza política del país, y además está muy vinculado con el pacifismo y el antimilitarismo. Que aunque a nosotros nos pueden sonar a cosas de hippies de los años 80, para ellos tienen otro significado bien distinto. No olvidemos que Corea del Norte no es un país lejano y exótico, sino un vecino cercano. Y China también está allí al lado. Y no olvidemos qué país, de todos los que han sido atacados por los yanquis, recibió dos bombas atómicas en medio de dos grandes ciudades llenas de población civil. Japón tuvo un fortísimo movimiento anarquista a principios del siglo XX, vinculado al antiimperialismo. No olvidemos que el imperialismo es un término genérico, pero en su caso Japón fue un imperio en el sentido más estricto de la palabra como tal, pues hasta la Segunda Guerra Mundial, y siguen teniendo un emperador hoy en día. También fueron anarquistas las primeras feministas, muchos opositores a la invasión de Manchuria y gran parte de los que lucharon por los derechos de los trabajadores coreanos, prácticamente esclavos en los primeros años de desarrollo capitalista allí en Japón. El escritor Susui Kotoku, Sakai Osugi, traductor de Bakunin, Kropotkin y Darwin, o las periodistas y escritoras Kano Sugako y Noe Ito, son algunos de los grandes nombres del anarquismo nipón de los años 10 y 20, y tienen en común que, como muchos otros en ese periodo, acabaron en la horca o ejecutados extrajudicialmente por sus actividades políticas. Vamos con la sexta canción de la noche, Teenage Action, de Hello Gugu. Action. Que los punks no sean anarquistas en Japón no significa que no hablen de cosas. Cosas que a nosotros pueden parecernos obvias, pero no lo son. Por ejemplo, este tema que acabamos de escuchar dice, más o menos, que los adolescentes tienen que hacer algo más que estudiar. Y lo que reclama Ángel Ugugu en esta canción es simplemente el derecho a dar un paseo, ver ponerse el sol y no estudiar, por lo menos por un rato. Puede parecernos una tontería, pero estamos hablando de un país en el que el día que empieza la escuela, el 1 de septiembre, se produce un pico en la ya de por sí alta tasa de suicidios adolescentes. Sobre todo entre aquellos que empiezan la secundaria y no se ven capaces de afrontar la responsabilidad que les espera. El nivel de exigencia del sistema educativo, junto con la moral sintoísta tradicional que se basa en la responsabilidad y las obligaciones, hacen que la vida de un adolescente japonés se parezca muy poco a la de un chico o una chica europeos. Están tan estresados, tan cargados de deberes y estudian tanto que los profesores ven normal que den cabezadas durante sus clases y consideran que es síntoma del esfuerzo que hacen. K piensa mucho en esto desde que murió su abuela. Sus padres se plantearon vivir en Japón y criar allá a sus hijos, y no lo hicieron porque ella, que era profesora, se negó a que fuese así. Les dijo que prefería nietos felices, aunque estuvieran muy lejos, a tenerlos allí más cerca. Las cosas habrían sido muy distintas, piensa, y seguramente mucho peores si no fuese por el empeño de aquella señora. Así que K no creció en Kioto, sino en un barrio popular de Granada, y viajaba en vacaciones a visitar a su abuela. A la vuelta traía música. Entonces, hay que insistir en esto, lo que no sonaba en las emisoras o no estaba en los catálogos de tiendas tipo DVC Records era imposible de escuchar porque no había YouTube, Spotify o ni siquiera Emule. Así que los CDs que traía acá eran una ventana abierta a otro mundo, completamente desconocido. Así, M y sus amigos conocieron a Doberman, Ska Flames y la que para muchos es la mejor banda de ska del mundo, Tokyo Ska Paradise Orchestra. Japón, aparte del manga y las ideas generales que podemos tener todos sobre este país, tiene para M una banda sonora del mejor ska. No es una exageración, los Escapara, como les llaman allí, son grandes estrellas internacionales hasta el punto de colaborar con Shakira en este tema sincopado que podríamos perfectamente bailar con tirantes y un botellín en la mano, luciendo nuestra camiseta de ovejas negras. Así que vamos con Shakira junto a la Tokyo Ska Paradise Orchestra. Sí, esto ha sido Shakira y la parte orquestal, la Tokyo Ska Paradise Orquesta. Esto sigue siendo Cienfuegos, Hoguera 131, recta final de la quinta temporada. Seguimos en Japón. Aquí, dice K, hay música popular de todos los estilos, desde el punk al heavy metal, del ska al rap, consumidos por gente ajena a movimientos políticos. Y no hay esa idea del do-it-yourself anticomercial que tenemos nosotros, y se considera que todo es música comercial. De los G.I.S.I.M., Hism, una banda mitiquísima del punk japo, se dice que el cantante iba a pegarles a la gente que vendía merchandising pirata de la banda, aunque bueno, la verdad es que esta historia, con distintas variantes, ya la hemos oído tantas veces en Cienfuegos, que podemos considerarla una leyenda urbana internacional que podría ser digna de análisis académicos, ¿no? Eso de la banda de punk que va a pegar a quien vende merchandising pirata de su banda. También interés por la música que se hace en otros países. Ya sabemos que parte de los gestos típicos de Chiquito de la Calzada, no puedo, vienen de los viajes que hizo como palmero con Paco de Lucía por este país. Japón tiene un importante público amante del flamenco desde la primera gira en 1960 de la bailadora Pilar López. Y todos los grandes de ese género pasan por allí, por Japón. Y hay también muchos artistas japoneses que se dedican al flamenco, como la bailadora Yoko Komatsubara. Pero no vamos a poner flamenco japonés, sino sonidos más extremos que estos Cienfuegos. Y aquí hay de todo y para todos los gustos en Japón. Así llegamos hasta Realm, un grupo de black metal o neo-grunge de Nagoya, que publicaron un disco titulado en español La Danza Macabra. Así, tal que así, La Danza Macabra. En él se incluye una versión en japonés del tema Lenguas de Fuego del grupo madrileño Kamer. Influencias de ida y vuelta. Realm con Lenguas de Fuego. Lenguas de Fuego por Realm, como decimos, versión del grupo madrileño Khmer, K-H-M-E-R. Hoy creo que estoy pronunciando todo mal, pero bueno, es lo que hay, porque estamos en Japón. K no conduce y M avanza por las nacionales gallegas al estilo caracol, por el miedo que tiene a atropellar erizos, gatos, niños y otra fauna. Son personas aparentemente tranquilas a las que no vas a ver nunca siguiendo la Fórmula 1 o las motos. Pero eso no quiere decir que no les guste la velocidad y la aceleración. Solo que la velocidad y el ruido que les gusta son otros. La velocidad que querían alcanzar con su ruido, por ejemplo, un grupo de chicos que en 1981 formaron Gauze, gas en inglés, Gauze, con la finalidad declarada de tocar lo más rápido posible. Y llevan haciéndolo sin parar desde entonces, desde el 81, ya 40 añitos, con títulos tan descriptivos como Equalizing Distort o este en japonés, Genkai wa Doko da, ¿dónde está el límite? Son un grupo de culto en todo el mundo entre los fans de este estilo, ya han girado varias veces por Estados Unidos y el estilo que crearon, Barring Spirit o Japan Core, tiene adeptos por todas partes. Kaio Arate de Nosai Yakoi título de la canción que vamos a escuchar, significa algo así como lávate la cara y vuelve pa' aquí. Y es una expresión que se usa cuando te dan una torta habiéndola merecido por haber hecho el tonto. Torta tanto física como metafórica. Así que vamos a intentar quedarnos con la expresión. Con esta canción de Gause, Kao o Arate de Nao Site Koi. Kaoarate de Nasoi Tekoi. Seguimos desde Japón. Cienfuegos 131. La abuela de K, que es un personaje muy importante en esta historia, se llamaba Shigeko Io. Falleció hace pocos meses. Aparte de abuela, porque a veces pensamos que las abuelas son solo abuelas, y profesora, era una mujer muy militante que se pasaba la vida escribiendo comunicados y cartas y participando en movilizaciones. Escribió un libro, La guerra y yo, y fue especialmente activa en la lucha pacifista. Como parte de los acuerdos de Potsdam, donde se establecieron las condiciones del armisticio después de la Segunda Guerra Mundial, Japón se comprometió a no volver a sacar nunca militares de su territorio. El ejército imperial fue abolido y durante casi 10 años las fuerzas armadas japonesas fueron dirigidas directamente por los Estados Unidos. Todos los clubes, escuelas y sociedades asociadas con las fuerzas armadas y las artes marciales fueron eliminados. El personal militar fue desmovilizado y se desmilitarizó la sociedad, con la desaparición de los ministerios del ejército y la marina. Las industrias que servían a las fuerzas armadas también se desmantelaron. A partir del año 1954 se crearon en Japón las llamadas Fuerzas de Autodefensa, pero el país no tuvo Ministerio de Defensa hasta 2007. Las fuerzas armadas solo pueden salir de su territorio si acuden a la llamada de Naciones Unidas. Ya han participado en algunas misiones de paz, pero siempre lejos de Asia, para no despertar los fantasmas de las invasiones pasadas. La Constitución japonesa de 1947 establece que el pueblo japonés renuncia para siempre a la guerra como medio de solución en disputas internacionales. No hay muchos países que hayan renunciado de manera tan estricta al derecho a la guerra. En realidad, sí que tiene un ejército, las fuerzas de autodefensa, y relativamente potente. Desde hace décadas está entre los 10 más importantes del mundo por el armamento que posee. Pero el número de militares es limitado, su finalidad declarada es la autodefensa, y durante mucho tiempo se buscaba que ese ejército fuera muy discreto. El presupuesto militar de Japón no puede superar, por ley, el 3% del presupuesto total del país. Durante los años 2000, los gobiernos de Shinzo Abe intentaron cambiar esta tradición, impulsando los ejercicios conjuntos con el ejército norteamericano y tratando de posicionarse como potencia militar capaz de hacer frente a China. Para eso necesitaba modificar muchas leyes que regulaban la fuerza de autodefensa del país para permitir una mayor participación en conflictos internacionales y permitir también el crecimiento de las tropas. Una gran parte de la sociedad japonesa se levantó contra estas intenciones, incluidos los partidos de la oposición, Partido Comunista, Partido Socialista, Partido Democrático y otras pequeñas formaciones. Para muchos japoneses el pacifismo era uno de los grandes avances del país en el último siglo y una seña de identidad a la que no querían renunciar. Miles de personas salieron a la calle a protestar. Muchas eran personas que habían vivido la guerra mundial o sus consecuencias inmediatas, entre ellos Shigeko, la abuela de K. Finalmente, Abe pudo aprobar una modificación legal que permite al ejército salir del país, por cierto, apoyados por el partido budista Nuevo Komeito, que lo mismo por aquí tenemos una idea equivocada de los budistas, todo esto en 2015. pero no consiguió apoyos suficientes para reformar la Constitución como quería, y en las siguientes elecciones legislativas, en 2019, no consiguió tampoco la mayoría necesaria para seguir adelante con sus reformas militaristas. En Kioto hay todavía pegatinas de la campaña contra la reforma constitucional con un teléfono de contacto para quien quisiera sumarse a la lucha. El teléfono de la casa de Shigeko. Y ahora, unos gritos para desengrasar. No, no, no, no, Japang. No, no, Japan. KIM han estado dándole vueltas a qué contar de No, no, no, o a cuenta de ellas, pero no consiguen encontrar nada sobre este grupo o sobre sus canciones. Pero molan un montón y tenían que sonar. Y han sonado. Para cerrar el círculo y volver a Galicia, ponemos a otro grupo de Coruña, Inu, que hacen Japancore. Japancore. Aparte de esta tendencia a lo japonés, que como vemos no es más que una más de las referencias cruzadas a lo largo del mundo que hemos visto hoy, este grupo Inu tienen la curiosidad de haber grabado un álbum conjunto con la banda indonesia Kroya. Inu significa perro en japonés, por lo tanto la famosa raza Akita Inu es simplemente perro de Akita. Los Akita forman parte de los perros primitivos, poblaciones separadas del resto de los perros hace mucho tiempo y más cercanos a los lobos. La Akita Inu es una raza protegida desde principios del siglo XX y es monumento nacional. Son famosos por su lealtad y especialmente uno de ellos se hizo mundialmente conocido por esperar a su dueño durante toda la vida. Hay muchas historias de este tipo sobre perros fieles, pero la mayor parte de ellas no están documentadas. Esta no solo está registrada, hay varias fotos verificadas del perro que se hizo famoso en vida, sino que es de las que más años de fidelidad registró. Hachiko nació en noviembre de 1923 en la prefectura de Odate, provincia de Akita. Con pocas semanas se lo regalaron al doctor Eisabaru Ueno, profesor en el Departamento de Agricultura de la Universidad de Tokio. Todas las mañanas, el perro Hachiko acompañaba a su dueño a la estación de tren Shibuya y todas las tardes, a las 3 en punto, iba a recibirlo. El 21 de mayo de 1925, el profesor no regresó porque había muerto de un infarto durante la jornada laboral. El perro continuó yendo a la estación cada mañana y cada tarde a esperar a su amo durante 10 años. Todo Tokio acabó conociendo la historia y cuidaron y alimentaron a Hachiko hasta su muerte en 1935. Hay una estatua de Hachiko a la entrada de la estación de Shibuya desde los años 40. De él se han hecho varias películas que han ayudado a la popularidad de esta raza de perro, la raza Akita Inu. Pero hay que tener mucho cuidado con ellos porque no son solo perros adaptados al clima frío, sino que además, como perros primitivos que son, tienen mucho carácter. Necesitan mucha actividad física, son difíciles de adiestrar y su lenguaje es más difícil de entender que el de otros perros. Están recogidos en el catálogo de razas peligrosas y son exactamente ese tipo de animal al que la fama le ha hecho más daño que beneficio. Las protectoras están hartas de recogerlos y los criadores sin escrúpulos han llenado el mercado español de cachorros con enfermedades hereditarias. No es conveniente seguir modas en lo que se refiere a tener animales ni pensar que lo que aparece en las películas de Hollywood es verdad. Un perro es un animal y se va a comportar como tal según su genética y su educación. Y ahora sí, vamos con Inu y la canción Tiro en la cabeza. con Inu, su tiro en la cabeza y una llamada a la tenencia responsable de animales, cerramos el círculo en Coruña y en Kioto. Nuestras protagonistas, M y K, vuelven a los mensajes y enlaces de canciones hasta que la vida, los virus y las autoridades les permitan compartir una cerveza, brindando seguramente por el 40 cumpleaños de alguien a ritmo de punk. Porque como cantan Bull Brigade desde Italia, el punk nos recuerda que queda un montón de pelea por delante. 40, Bull Brigade, cerramos Cienfuegos, 131. Come stai?